Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, muy bien. Siendo las 20 horas 18 minutos, que ahí empezamos más tarde, boludo. Empezamos en otro programa más de Volver ni a palos aquí en la Rocker. Gracias, gracias. ¡Estamos nominados! ¡La puta madre! Bien. Queríamos. Sí, eso es bueno decirlo. Estamos nominados como programa de mejor. Mejor programa de divulgación cultural, lo cual a mí me sorprende. Lo ha hecho la gente de Trend Topic Radio. Y está haciendo sus premios. Después te quiero contar algo sobre eso, Juan. Y la verdad estamos realmente sorprendidos, no solamente yo, sino también Flavia, que obviamente no estos días no va a poder estar. Nos quedamos sorprendidos no solamente por lo que es el tema de la nominación en sí mismo, sino también por el rubro. O sea, como dice ahora la persona que va a acompañarme en este programa durante esta noche. Opa, ¿qué pasó? Bache, no importa. ¡Ah! Qué noche, ¿eh? Esto es el Martín Fierro. Qué noche, Tete, ¿eh? Bueno, cuando sea la ceremonia de premiación en el Hyatt, vamos a ir todos vestidos de frac, como corresponde. Y estamos nominados junto con otros cerca de 10 programas. Y el amigo Juan Francisco Córdoba, que está acá y que iba a decir a hola ahora. Hola. Dijo, ¿qué le queda a Borges, no? Bueno. También pienso lo mismo, pero bueno. Gracias. Es lo que pienso yo ahora también. ¿Qué le queda a Borges? Pero aprovechemos mientras tanto hasta que se den cuenta. Y si nos premian, genial. Así que pueden entrar directamente a Trend Topic Radio, si no me equivoco. Es el sitio en el cual se puede hacer la votación para todos aquellos que quieran, obviamente, no solamente nominar a Volver ni a Palos o a elegir a Volver ni a Palos, sino también a los demás programas de la Rocker que también están nominados, como Sola en la Cancha, obviamente Click de Radio como mejor conducción masculina, el señor Juan Sixto, que también opera y es el dueño y hace todo acá en la Rocker. Genio. Y también está BCO, banda sonora original. También está la señora, Julia González con su Rock and Text. Y espero no olvidarme nada. El último tren a Zion. También está Abuela Vaca. Y Alta Fidelidad, el amigo Duque de Bernardi. También están nominados. Son 8 nominaciones a estos premios Trend Topic, lo cual estamos absolutamente contentos con eso. Pero yendo a lo que es el programa, y ya cambiame la música. Vamos a tener una serie de cuestiones, algunas diversas. Sobre todo me va a acompañar Juan, va a hacer algunas acotaciones correspondientes para no sentirme solo, como por ejemplo... ¿Usted sabía que la temperatura de una olla al hervirse es de mucho? Sí, sí, quema de hecho. Claro, quema. Eso es bueno saberlo también. Sí, sí, sí. No, vamos a estar acá acompañándote más que nada y acotando algunas cosas que tengan que ver con el mundo de la música y el cine, uh-huh, ya que es un poco más mi ciencia, ¿no? Claro, sí, hay que decir que Juan Francisco es, junto con Damián Carlo, los head funders, digamos. Los, claro, los fundadores, los CEO de Golgotha. Y Barrenderos también, de Golgotha Films, una productora independiente que ya tiene algunos filmes en su haber, sobre todo musicales, como por ejemplo Radio AM, que escuchamos antes, La Nueva Hora, El Otro Extremo, una banda que no hace falta nombrar, y de bases, videoclips para distintas bandas independientes. Él va a estar acompañándome, pero también va a estar acompañándome, por lo menos telefónicamente, la señora Bárbara Gravinsky, quien va a estar organizando en estos días el primer festival de tango marechal de Balvanera Sur. Vamos a estar hablando con ella, vamos a pasar un par de canciones de la gente que va a estar tocando ahí. También vamos a estar pasando en La Nueva Hora al señor Nahuel Briones con la orquesta Pera Reflexiva. Y también vamos a estar hablando con él a raíz de una campaña por Ideame que está realizando para financiar los gastos de su tercer disco. Y también vamos a homenajear ahora mismo al señor Carlos Gardel, que mañana se cumplen 80 años de su fallecimiento. Pero también vamos a recordar a Claudio Moller, vamos a estar escuchando un par de discos de Germán Pontorio. Es un programa apretadísimo, y así que mejor poner ahora mismo a la gente de Alter Tango haciendo una versión muy interesante desde su disco Tormenta de Cuesta Abajo. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada y yo no pude contener. Crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Volverá. Por seguir tras de sus huellas, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprende.

sempre cancelli gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde, a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine di ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili di un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontano di brevi parole ripeteva di un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. Muy bien, siendo las 20 horas 43 minutos de este martes 23 de junio del año 2015, después vamos a decir que escuchamos. Primero vamos a dar los contactos de La Rocker. Esto es el WhatsApp, es 11 32 83 98 22. Después lo vamos a decir de nuevo. El mail es mensajes@larrocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter arroba Radio La Rocker. A nosotros nos pueden buscar directamente como Volver Ni a Palos en el perfil de Facebook, o si no, también pueden escribirnos un mail para gacetillas, para regalos, para entradas, para lo que sea. Es más, creo que este sábado... Sí, pedidos ya, ¿no? Sería eso. ¿Venden entradas? ¿Cómo? ¿Regalan entradas? De vez en cuando regalamos entradas. Es más, creo que este sábado me parece que voy a correr para el programa a Los Auténticos Decadentes. No, es increíble. Tipo Pearl Jam. Claro, sí. Acá estamos nosotros. Y, Los Auténticos Decadentes son el Pearl Jam del Under. Claro, sí. Aguante el Under, sí. Y ahí nos pueden buscar como volverniapalostangoyrock@gmail.com. Vuelvo a decir el WhatsApp, antes de que digas, Juan, por qué elegiste este tema, 11-32-83-98-22. Lo que acabamos de escuchar es algo que no tiene nada que ver con el tango, pero como estamos en esta sección llamada No me dejen solo, queríamos dar cuenta de algunas personas que quieren pasar su canción. Variar un poquito. El tema que escuchamos era una readaptación, una adaptación de Premio Tafornería Marconi de un... tema de Fabrizio André, que era... No era el guitarrista, ¿no? De esa banda. Cantautor. Mm. Bob Dylan. Bob Dylan italiano. Era una... Dylanita. Claro. Una adaptación que hizo Premio Tafornería Marconi de uno de los primeros álbumes conceptuales que se supo en la historia. Alguien me dijo una vez que todos los álbumes son conceptuales. Bueno... Uh-huh. Conceptual a lo de Wall, digamos. Claro, sí. Para que todo el mundo entienda. O Rick Wakeman. Que se llamó La Buena Novela. Uh-huh. La Buena Novela. Y el tema que escuchamos era El Sueño de María. Es una. Uh-huh. Es un. Claro. Es un. El disco es una novela, es una especie de tragedia griega y todo se vincula justamente al personaje principal, que era María. Uh-huh. Y con una doncella. Una doncella. Doncella. Uh-huh. ¿Y esto viene a acotación de algo personal? Muy personal, sí. No, se lo dedico obviamente a María Cueto. Uh-huh. Y espero que les haya gustado a todos. A mí me encantó, sí. De hecho, ella te hizo un álbum, así que no te quejes. Sí. No sé si corresponde batir el chivo, pero... No importa. Hay que hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo ella lo necesita, me parece. Así que escuchamos a la premiata Forniaria Marconi. Siempre es muy interesante escuchar a esa banda. Recomiendo Perun Amico. A mí me gusta mucho más Perun Amico. Perun Amico es un muy buen disco. Sí. A mí me gustan mucho los discos en vivo de Premio Tafornería Marconi. Ajá. Hay uno que se llama Cook, que tocaron en Estados Unidos. Fue la primera presentación. Claro. Fue la primera vez que se presentaban en Estados Unidos y tocaron, hicieron un despliegue magnífico de 5 temas que obviamente duró como 3 horas, como es Premio Tafornería Marconi, de rock progresivo, ¿no? De hecho, se quedaron cortos. Se quedaron cortos, claro. Querían tocar 7 temas, pero no les daba. No les daban los días. Muy bien. Estas son las primeras canciones que eligió Juan para aquí, para Volver Ni a Palos. Y ahora vamos a escuchar a alguien que después vamos a hablar con ella apenas termine este tema. Es a la señora Bárbara Graminsky haciendo de su disco Bien Oeste el tema que le da título Bien Oeste. Oeste que me forjaste sobre tus calles austeras, silencio de tarde amarga, descalza bien de purreta, chamuso de barrio y mate, nocturna angustia vereda, y esas flores que en tu reja esconden la primavera. Mujeres, muchas obreras, desfilan por esas calles y otras que van y vienen, jugando las capitales. Los pibes gritan desmanes, los viejos giran la cara, tu mundo ya no descansa. Entre vecinas madera del monte de aquel Dorrego, queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas. Tu ruta trevi en oeste. se pierde en el horizonte. La línea de aquella ruta denotan por tus costados miserias, pibitos, putas. Más al fondo por Quesada se huelen varios intentos de los bardos que cruzando siempre suman algún muerto. Tu ausencia flota en la loma entre los juegos de infancia. Te fuiste trapito un día, todo quedó a la distancia. Los pibes sufren desmanes, los viejos giran la cara. Tu mundo ya no descansa entre vecina madera. Del monte de aquel dorrego queda tu casco bien fuerte, se bate entre caravanas tu ruta 3 bien oeste. Muy bien, escuchamos recién a la señora o señorita, eso lo vamos a preguntar ahora, Bárbara Gravinsky, haciendo Bien Oeste de su disco llamado justamente Bien Oeste. Y como yo también soy del oeste, así que me voy a sentir identificado enseguida con Bárbara, que está organizando el primer, si no me equivoco, es el primer, el primer festival marchal de tango de Balvanera Sur, que va a estar desarrollándose a partir desde este jueves hasta el domingo. Y para eso estamos comunicados con ella. Hola, Bárbara, buenas noches. Julián te habla. ¿Cómo andas, Julián? Buenas noches. Bien, acá con la voz un poco tomada, pero espero que vos no. No, yo por ahora no. Bien. Igual con estos fríos es como, viste. Ese es un tema, ¿no? Para los cantantes, no tener que andar abrigándose el doble, digamos, para no joderse. Sí, y aparte yo soy muy friolenta, entonces es como todo doble, viste. ¿Y este tema del festival va a ser al aire libre en algunos casos? No. Ah, bien. No, en ningún caso. Y bueno, ahora te voy a contar por qué. A ver. Porque tenemos un cambio de último momento que lo estoy por anunciar en este momento con ustedes. ¿Tan último momento que pasó recién? Tan último momento que es ya. A ver, ¿qué es esto? Porque sí, bueno, viste que están las tomas de las escuelas secundarias. Y sí. En este caso, el Mariano Acosta era una de nuestras sedes el domingo. Sí, recuerdo. Y así que tuvimos que cambiar la sede por la toma de los chicos. Así que vamos a estar cerrando el festival el domingo en la Sociedad Galega, ¿sí? Que es ahí en Hipólito Yrigoyen, no, perdóname, en Moreno 3281, que es la Sociedad Galega. Esto vamos es a estar cerrando ahí el festival. Moreno 3281. Así que ahora lo vamos a empezar a anunciar porque, bueno, la toma es inminente y no se van a bajar los chicos de la toma de la escuela y no podemos realizar ahí el cierre del festival. Una pena porque teníamos muchas ganas de estar en el Mariano Acosta, que es un lugar muy lindo. Y hacer una milonga ahí, y bueno, ahora vamos a hacer una milonga acá, en la sociedad. Sí, una milonga en la que iba a estar Germán Pontoriero y el Pablo Valle Sexteto. Sí. ¿Cómo se te ocurrió justamente para hablar de Marechal en este festival de Balvanera Sur? Bueno, tiene toda una historia, porque yo el año pasado habíamos hecho un festival en el Teatro Castelao, del Centro Gallego, y habíamos puesto, bueno, diferentes artistas que están dando vuelta, digamos, por nuestro tango actual. Y le pusimos Balvanera también, ¿no? Como estábamos dentro de Balvanera, nos parecía que estaba bueno que empezara a nombrar al barrio dentro de un festival para que en los sucesivos años vaya creciendo ese festival. Hicimos como una pequeña aproximación con lo que era un festival más o menos chico de 2 días en el mismo lugar. Y bueno, a partir de eso fueron como acercándose un montón de personas que nos dijeron: che, mirá, nosotros también somos Balvanera, queremos colaborar, queremos hacer. Y después conocí a Leonardo Gattoli, que él está dentro de una red cultural que se llama Leopoldo Marechal, que ellos tienen diferentes instituciones referidas a la cultura, que tienen que ver con la cultura, en todo Balvanera Sur. Que son estas instituciones que hoy nos están acompañando en este festival, que es FECOBA, el Mariano Acosta, la Sociedad Galega, el UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, el CETBA, que es la Universidad del Tango. Y ellos tienen toda una red, digamos, que se llama Marechal, llevando adelante la obra de Marechal y poniendo al escritor en un lugar de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vos tenés Marechal, que tiene un anclaje de tanguero también, yo tengo el Festival de Tango, unámonos y unamos fuerza para hacer tango y cosas que representen a Marechal. Uh-huh. Entonces, bueno, va a estar, salió, no sé, y la verdad que nos empezaron a dar una mano mucha gente. La hija de Marechal incluso, ¿no? Inclusive sí, porque tenemos, la red es parte de la fundación, digamos, uh-huh, de la Fundación Marechal, que es una de las hijas, que es María de los Ángeles, uh-huh, y nos están dando una mano en todo. Y todas las instituciones que forman parte también. Y yo agrego el Centro Gallego, digamos, que es una sede también del festival, que nos está dando también una mano grande. Y nos juntamos todos y hicimos lo que va a ser el festival, que bueno, son un montón de artistas de tango, y va a haber también va a haber la proyección de la película, tenemos una charla que tiene que ver con la vigencia del tango, que es con los dos poetas, Schwarman y Rosales, vamos a hacer una conmemoración al autor, que la va a hacer Ana María Picchio, con textos de Marechal. Así que bueno, entre todos dijimos, tenemos un montón de cosas para hacer algo lindo, y bueno, acá estamos. ¿Nerviosa? Y sí, nerviosa, porque es como una apuesta grande, ¿viste? Son 4 sedes, sí, uh-huh, y son muchas cosas, entonces bueno, tenemos ganas de que venga mucha gente, de que se enteren quién era Marechal, uh-huh, y que se enteren de lo que está pasando también en el tango actual, y también darle un vistazo a todo el barrio, que no es la parte norte, que es, la parte norte es el Abasto, claro, sí, es Balvanera. Yo quiero contarle a la gente que el Abasto es Balvanera, claro, sí, y sí, en el Abasto hay un montón de cosas de tango que tienen que ver más con el sector privado, uh-huh. Nosotros estamos haciendo un festival popular público, sí, gratuito, libre y gratuito, donde vas a encontrar un montón de artistas y se visibiliza toda la parte sur, ¿no?, del barrio, sí, que quizás es la más olvidada y la más donde menos actividades culturales hay. Uh-huh. Esto y hay instituciones muy grosas de cultura, entonces. Así es. Tenemos ganas de que la gente se entere de lo que está pasando. Esto va a desarrollarse a partir de este jueves 25 de junio hasta el domingo, en cambio de sede, de la Escuela Mariano Acosta, directamente pasan en la Sociedad Galega Arantei, que esto es en Villa Marín, y Peroxa, en sí, Moreno 3281. Ahí va a haber distintos tipos de conciertos, también va a haber charlas, digamos, dijiste recién de las charlas, ¿van a ser específicamente relacionadas a lo que es el tango de ahora, o también dijiste también de recordar a Marechal? No, hay una, la actriz Ana María Picchio va a leer unos textos de Marechal en el inicio, sí, del festival, que comienza este jueves en Bien Bohemio, que es Sánchez de Loria 745. Después va a estar Nora Roca y va a estar Hugo Araujo. Y después la charla, que es sobre la vigencia del tango, y vamos a hacer también una aproximación de contando un poco por qué Marechal dentro de este festival, y quién era Marechal para el barrio Balvanera, uh-huh, y todos los puntos en común que tiene Balvanera con la cultura del barrio. Es interesante. Que tiene Marechal con la cultura de Balvanera. Claro, es interesante lo que decís respecto a Marechal, porque generalmente se lo menciona poco dentro de la cultura del tango, y es alguien que tiene una raíz muy profunda, sobre todo con la ciudad. Uno lee, por ejemplo, Adán Buenos Aires y tiene esa sensación de que ahí se transpira tango en algunos momentos. Sí, Y sin embargo, la primera vez que por lo menos lo escucho, porque siempre se nombra por ahí, puede nombrarse, y bien a Borges, a Cortázar, que también han hecho sus letras de tango, pero pocas, claro, veces se lo ha mencionado a Marechal, lo cual es interesante ya. Primero, bueno, Marechal fue un tipo que estuvo bastante apartado también. Totalmente, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Por sus incidencias políticas, uh-huh, y demás. Y después, él tiene textos de tango, por ejemplo, el Megafón y la Guerra, hay textos de, uh-huh, que lo vinculan con el tango. Sí, sí, sí. Por un lado. Y después, el tipo vivió 40 años en Balvanera. Uh-huh. Y Balvanera es un barrio de tango. Totalmente. Y el Adán toca un Buenos Aires tal cual, muy tanguero. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas. Y quizás, si nos ponemos a revisar un poco en la historia de la literatura, para mí Marechal está entre los grandes de la literatura argentina. Y alguien que ha sabido influenciar en muchos aspectos, ¿eh? Uno, por ejemplo, lee las obras de Alejandro Dolina y está, pero contagiado de Marechal en algunos casos. Por ejemplo. ¿Viste? Es como que se vincula bastante. Yo leo, o sea, si vos te pones a leer Marechal, y también te da un poco de Borges. Uh-huh. Sí, ¿viste? Sí. Es como que se da esa cosa quizás del escritor de la época también, uh-huh, ¿no? Totalmente, sí. Y de la manera de esa manera tan rica que tenían de escribir. Uh-huh. Y bueno, quizás Borges fue un tipo como más que hizo muchísimas más cosas, como que se metió con muchísimos más temas, ¿no? Totalmente, sí. Y fue muy groso, pero para mí Marechal también es un tipo muy, muy groso. Entonces, me parece que son cosas que hay que seguir manteniendo en nuestra cultura. Uh-huh. Y si las vinculamos con la música y con el arte y poniendo un festival con un nombre de un tipo que me parece a mí que hay que seguir reivindicando, se hace mucho más completo, más lindo, ¿no? Y esto va a ser a partir de este jueves hasta el domingo en distintas sedes de lo que es Balvanera Sur. En la agenda vamos a dar cuenta de todas las fechas exactas de qué va a ocurrir en este festival organizado con sangre, sudor y lágrimas, imagino. Sí. Me imagino. Sobre todo lágrimas, ¿no? Sobre todo lágrimas. Me parecía, sí. Por la señora Bárbara Gravinsky. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar aquí con nosotros en Volver Ni a Palos, para dar cuenta también de este festival, y seguramente en algún momento vamos a estar viendo las mismas calles que también ha sabido caminar Marechal. Tal cual. Te digo una cosita más. Sí, pueden encima. También consultar todo en el Facebook del festival, que es Festival de Tango Marechal en Balvanera. Perfecto. ¿Sí? Estaremos ahora mismo linkeando el... Muchísimas gracias y un beso para todos. Muchísimas gracias a vos, Bárbara. Claro, Julián, vamos a estar pasando ahora mismo una de las bandas que van a estar tocando también en este festival. Es la gente de La Siniestra haciendo de Pescado Rabioso, Sombras de la Noche Negra. Selva estoy, el rumor me llega, veo nacer una sombra de pie, lejos está el sol de siempre, y la sombra dice, suave, suave nena, yo te quiero mostrar las luces de la noche. Bola de piedra, veo clamar a la sombra, debo tener a mis huesos lejos de la sombra en algún lugar, danzan ceremonias. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca, la red social del rock. Rock, rock, rock. Conectados a la misma estación, vivimos esta historia de locos, que nos salva, nos tira una red. Y estamos cambiando el futuro. Es la rock en la que suena otra vez, contando esta historia de locos que nos une en una misma canción. La rocker que atrapa en la red social de rock. Es que hay mucho. muchas cosas por hacer. Sigue tu pulso, anda un futuro que en tu rumbo. Hay muchas cosas por hacer. Esta es la Rocker, estamos vibrando, que suene en el espacio. De la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos Nuevo Rock Nacional. Preocupa entenderte. Fue todo tan Como cada nueva hora, aquí en La Rocker, como cada martes en Volvernia Palos, siempre difundimos a un nuevo artista, a un nuevo, una nueva banda. Y en este caso, estamos hablando del señor Nahuel Briones y su orquesta Pera Reflexiva. Una interesante agrupación en la cual el mismo Nahuel es el integrante principal, digamos, de esta orquesta, que ya tiene hasta la fecha 2 discos editados. Taumatropo del año 2012 y Pera Reflexiva, el primer disco del año 2010, del cual quiero decir, hemos escuchado el tema llamado Bulgaria. Es un disco de cerca de 16 canciones. Para aquellos que quieran descargarlo, pueden buscar en perareflexiva.bandcamp y ahí tienen los dos discos para poder descargarse de forma legal, ¿no? Solamente tienen que poner cero cuando dice Buy Now y directamente pueden escuchar en cualquier parte estos dos discos de Nahuel Briones, que en estos casos, ahora en estos mismos días, está juntando dinero, como tantos, a través de Ideame, como otro por ahí yo, para editar su tercer disco llamado El Cruce de los Anders. Y que va a está cargado de músicos muy interesantes y también de algunos artistas como Diego Arbit, que se encarga de algunas letras y demás cuestiones. En este disco, Pera Reflexiva, del año 2010, han colaborado un montón de personas. O sea, Nahuel es el encargado de las letras, las músicas, el arreglo, la producción, voces, guitarras, pianos, sintetizadores, algunos kazoos, glockens, percusiones, toca de todo, básicamente. Pero también hay algunas personas que lo acompañan, como Camilo Arbuco, Gabriel Casán Luján, Luis Colucci, Damián Loa, Diego López y muchas personas más. Y que también han sabido colaborarlo para este tercer disco que dentro de poco va a editarse, si es que logra juntar el dinero a través de Ideame. Y lo que escuchamos, bien dijimos recién, se llama Bulgaria, forma parte de ese primer disco. Y luego de escuchar esta canción vamos a estar hablando justamente con Nahuel sobre este proyecto de Ideame del Cruce de los Anders. Pero antes vamos a escuchar otro tema más. Este tema del mismo disco de Pera Reflexiva del año 2010 se llama Tres Jugadas. Esclavos del tiempo no es, encadenados en celdas de oro. En tu guarida yo puedo esconder todas mis voces, todas mis voces. Tu luz me ayuda a mirar otra vez, aunque los parches resistan. Voy a desaparecer, quiero dejarte cenizas. ¿Cuándo vas a entender que de mis manos naciste? ¿Cuándo vas a entender que en tus ojos puedo ver? Pronuncio tu nombre, voy a escaparme de mí, quiero verte. ¿Cuándo vas a entender que en mi sonrisa creciste? ¿Cuándo vas a entender que no merezco tu ausencia? Thank you. esta nota que se repite forma parte de tres jugadas del disco Pera Reflexiva del señor Nahuel Briones. Como levanté la voz, viste, apenas terminó el tema. Y justamente con el señor Nahuel Briones estamos ahora mismo en comunicación telefónica a raíz del proyecto de El Cruce de los Anders, que tiene su proyecto de financiamiento colectivo, financiación colectiva, no me sé cómo dice, en idea.me. Pueden buscarlo así directamente como El Cruce de los Anders. Nahuel, buenas noches, mi nombre es Julián. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, queriendo saber un poco acerca de este Cruce de los Anders. Bueno, mira, te cuento un poco. Uh-huh. El Cruce de los Anders es un disco que terminamos de mezclar y de masterizar hace poco, en el que estuvimos trabajando, te diría 5 años, ponerle que 3 mucho y 2 maqueteándolo y armándolo, pero estos últimos 3 años estuvimos casi dedicados a eso, ensayando y preproduciendo y haciendo demos y demás de lo que terminó siendo el disco. Y lo que estamos intentando con esto de Ideame es hacer un financiamiento colectivo, es decir, que toda la gente que tiene ganas de tener el disco lo compre antes para que nosotros con esa plata podamos pagar la fabricación, para que el viernes 4 de septiembre, que hacemos la presentación oficial del disco, estén los discos ahí para la gente. ¿En qué lugar va a ser la presentación? La presentación va a ser en la sala Caras y Caretas 2037, que es la nueva sala del Caras y Caretas. En Sarmiento, ¿no? En Sarmiento 2037. Sí, muy lindo lugar, buen sonido. Una sala hermosa. Y bueno, vamos a estar haciendo un show muy especial con muchos de los invitados del disco. También tengamos en cuenta que en gran parte el disco se llama El Cruce de los Anders, sí, porque cuenta con una cantidad enorme de músicos invitados. Tenemos casi 50 músicos invitados en el disco, y hay además un montón de gente que participó, bueno, de técnicos y demás. Son como 60 y pico de personas las que hicieron el disco. Uh-huh. Sí. Así que bueno, en la presentación supongo que no estarán todas porque no hay manera de armarlo. Y no entran tampoco en el escenario. Diría que unos 25 invitados probablemente haya. Acá leemos algunos, por ejemplo, Sergio Dagüe, Antonio Virabent, Fernando Kawasaki, el alumno más prestigioso de Robert Fripp acá en el país, sí, sí. Diego Arbit, Pablo Dacal, entre otros tantos. Creo que también está uno de los bateristas, creo que el baterista del Indio Solari, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Hernán Aramberri, oficio de drum doctor de todas las baterías del disco, porque también hay algo que caracteriza a mi banda, ¿viste? Mi banda es Nahuel Briones, más orquesta pera reflexiva. Es una banda que tiene 2 baterías. Sí. Entonces, en el momento de empezar a producir el disco, ya habíamos grabado el disco entero en una sala de ensayo y empezamos a pensar en cómo queríamos que sonara a otro nivel, y nos pareció que nosotros no estábamos capacitados para producir 2 baterías que sonaran realmente distinto y que sumaran a la producción del disco. Entonces fue el único punto del disco en el que hay solamente 2 momentos del disco en el que trabajamos con gente de afuera en la producción. Todo el resto de la producción la hice yo con Jorge Álvarez, sí, que es bueno el primer productor del rock nacional, ¿no? Sí, sí. Se podría decir un nombre importantísimo entre la historia del rock. Sí. Y fue insólito, la verdad, lo que pasó con Álvarez. Nos conoció porque estaba parando cerca de la sala de ensayo donde estábamos ensayando y empezó a venir a los ensayos y quiso producir el disco, pero fue todo muy raro, ¿eh? La verdad que no estábamos sí, ni lo buscamos ni nada. Pero fíjate que tengo entendido que Jorge Álvarez es una persona que se interesa mucho por los proyectos independientes y por las bandas de hoy por hoy, ¿eh? Sí, sí, bueno, hoy por hoy la verdad que Jorge está pasando un momento malísimo. Sí, sí. De hecho, te diría que está en un momento más que delicado, está internado. Uh-huh. Pero sí, digamos que desde el momento que yo lo conocí, que fue ya hace 2 años o 2 años y pico, no solo se interesó por el proyecto, sino que estuvo al tanto de muchas bandas de la movida under. Me pedía todo el tiempo que lo acompañara a ver bandas y nada, bueno, un tipo de 80 y pico años, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y histórico, y también editor. Y bueno, además consiguió que algunos 2 temas del disco se hicieran una preproducción en Barcelona. Así que fue para nosotros una movida importantísima tenerlo a él ahí. Como todo proyecto de Ideame, aparte de precomprar el disco antes de su salida, también están los distintos tipos de recompensas que podemos encontrar desde 50 pesos hasta 8.000. Claro, la onda es juntar todos los gustos. Obviamente hay, creo que 9 recompensas, ¿no? Sí, 9 recompensas distintas. Sí, encontramos desde el disco completo con un EP de remixes, uh-huh, el disco físico para la entrada de presentación del disco, un diario íntimo, demo, ¿cómo se diría sí, eso? Sí, son una de las recompensas, tiene además del disco físico y una entrada, si mal no recuerdo, uh-huh, es un diario íntimo, bueno, le decimos diario íntimo, que son todo, o sea, toda la información previa de algunas canciones que nos parecen lo más las más divertidas de ver esa historia del disco, ¿no? Es como unas canciones que quizás cambió por completo la letra, sí, o que conservamos solo la letra y la música varió muchísimo. Entonces tienen la posibilidad de acceder a esa intimidad, es decir, a ver las letras viejas, los bocetos, las maquetas, los demos. Nada, eso que es casi un disco más, porque de algunos temas hay un montón de versiones. Es como una edición 20 aniversario, pero sin esperar 20 años, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Está buenísimo lo que está diciendo, no se me había ocurrido. Puedes poner aniversario sin aniversario. Guay, el cruce, sí, de los Andes. ¿No? ¿Cómo, perdóname? Para el futuro. Claro, sí, también, sí. Es muy interesante eso. Hasta ahora vemos que has tenido su repercusión el proyecto, has tenido también el video en el cual has sabido difundir algunos temas. De hecho, dentro de poco ahora vamos a poner el primer tema que salió, el adelanto del disco, que es No todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Así es. Y esperamos que, obviamente, que si bien no todo es color de rosa, en este caso sí sea color de rosa lo que vos estás pretendiendo. La onda es juntar 30.000 pesos para poder sacar el disco físico. Ya está todo el disco, digamos. Sí. La verdad que sabemos que estas cosas de financiamiento colectivo siempre funcionan más llegando al final al deadline, ¿viste? Claro, sí. Entonces, por ahora lo estuvimos moviendo en un círculo más íntimo de Facebook y de mail, pero ya ahora vamos a empezar con la prensa del proyecto y eso, porque igual ya está bastante bien, ya hay 1.000 y pico de pesos y hay gente, viste, que como se puede comprar con un cupón y vos después lo pagás en pago fácil, ya hay, va, yo ya sé porque me llegó a mi mail que hay como 10 o 12 recompensas más compradas que se van a pagar en esta semana. Sí. Así que creo que ya hay 2.000 y pico de pesos más o menos. Bien, perfecto. Sí, no, siempre tardan en cargarse algunas de esas, ¿cómo se dice? Alguna de las precompras, tardan algunos días para poder hacer eso. Sí, además faltan 30 días o 31 días para que termine el proyecto, así que estamos bien, sabemos que va a estar bien. Perfecto, y esperemos que sea así hasta el final del proyecto y que mucha gente esté en la presentación. Obviamente vamos a hacer nuestro aporte. Buenísimo. Y seguramente nos veremos ahí en el Sala Caras y Caretas el 4 de septiembre, ¿no? 4 de septiembre, sí. Vamos a hacer no puedo adelantar demasiado porque en gran parte algunas cosas todavía no las sabemos, pero sabemos cómo va a ser más o menos el espectáculo, que vamos a tocar el disco completo, con casi todos los invitados, por lo menos los invitados músicos, es decir, viste cuando digo que hay gente que participó, hay gente que se encargó en la producción, gente que ayudó en las letras, de los músicos invitados que grabaron en el disco, vamos a tener casi todos en la presentación del disco. Bueno, también vamos a tener una fila de vientos. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Tower of Power vas a llevar, ¿no? Sí, va a estar, va a haber unas visuales en vivo, el lugar tiene una pantalla enorme. Bueno, va a ser la fecha realmente importante del año, además. Nosotros hace tiempo que venimos tocando mucho en Capital y este año tenemos solamente algunas fechas muy chicas que son de esos que sabemos que va a ir la gente, ¿viste? Esta fecha del 4 de septiembre es la apuesta grande, es un lugar que entran casi 400 personas. Sí. Bien. Pero estamos muy contentos y sobre todo estamos muy contentos con el disco. Sí. En general, cuando uno trabaja mucho tiempo en algo, pierde mucho la objetividad. Y nosotros lo volvemos a escuchar el disco y quedó como queríamos. Perfecto. Una pregunta más antes de pasar al tema y directamente saludarte. ¿Estás bien del golpe que te dieron el otro día, no? Sí. Todavía... Por una recomendación de mi abogada no puedo contar demasiado. Ah, pasó, bien, perfecto. Pero hasta lo que puedo decir es que, bueno, fuimos a tocar a un espacio público del gobierno de la ciudad y uno de los coordinadores del espacio me pegó un cabezazo sin demasiada razón aparente. Y bueno, nada, eso terminó con la suspensión del concierto. Bueno, obviamente la situación está más que agravada porque es un tipo que cumple un rol de funcionario público... al cual todos nosotros le estamos pagando el sueldo, ¿no? Y vamos a votar, por ahí algunas personas van a votar encima de esto. Pero bueno, todavía no puedo nombrarlo ni nada de eso, sí. Pero en cuanto el juez dictamine si fue delito o no, ahí vamos a poder anunciar quién fue y qué pasó y seguramente salga a contarlo. Y para mí fue foul, ¿qué querés que te diga? Axl Rose está muy identificado con eso. Bien, perfecto. Entonces, esperemos que te recuperes pronto, digamos, de ese golpe. Y esperemos también que, aparte de las 50 personas que han sabido colaborar contigo para este disco, haya muchas más personas que también hayan sabido comprar el disco por anticipado y que estemos todos ese 4 de septiembre. Muchísimas gracias, Nahuel. Bueno, lo digo una cosa más. Sí, decime, perdón. Y no te molesto más. No, por favor. Que por ahora, como todavía fue... Todavía hicimos una movida tranqui de prensa, no llegó al 10% de lo que estamos buscando. Uh-huh. Todavía no figura en el buscador de Ideame. Sí, así que figura. Lo tienen que buscar en Google. Busquen el cruce de los Anders, es Anders, así como el underground. Sí, sí. El cruce de los Anders y les va a aparecer al toque lo de Ideame. Uh-huh. Perfecto, así lo buscaremos y así lo estaremos también linkeando en nuestro Facebook. Muchísimas gracias, Nahuel, a vos por... Bueno, te mando un abrazo y que disfruten del adelanto del disco. Muy bien, y este es el adelanto, No todo es color de rosa, de nuevo disco del señor Nahuel Briones y su orquesta Pera Reflexiva del Duke Cruce de los Anders. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh,

Así, con ruido de vinilo, estamos escuchando a la gente de Arcoiris, desde Agitor Lucen. ¿Cómo sería? ¿Agitor Lucen 5? Agitor Lucen 5, nunca supe por qué el número, pero. Por ahí lo saben, sí, cuál será el 4, ¿no? Por ahí la tapa, claro, lo reconocerán que es un ovni. Un ovni. Una foto vieja de un ovni, seguramente captada desde el Cerro Uritorco. Sí, estaban comiendo ahí ese día. Sí, tenían hasta guía espiritual para armar el disco. Ah, sí, Dana. Sí. Yo no sé si todavía seguirán algunos músicos del under teniendo guía espiritual a la hora de grabar. No. Mucha plata. Hay que pedir más plata por idea, así si no, ¿no? No me hagas toser. No, está bien, perdona. ¿Por qué elegiste Poseído del Alba? Poseído del Alba, no. Poseído del Alba, no. Ese es de otra banda. De la banda llamada Pescado Rabioso. Claro. Príncipe del Alba fue más que nada por el clima. Este clima frío. Uh-huh. Yo escucho. Las pocas veces que me siento a escuchar temas, me gusta cuando me hacen sentir algo. Uh-huh. Sensorial. Claro, sí, sí. O climático. Este tema es una oda al frío, fogón, uh-huh, y comerse un puchero. Sí. ¿Entendés? Es básicamente eso. Yo veo el campo, el puchero y la fogata, ¿me entendés? Y el gaucho. Y una chinita ahí cebando mate de paso. Claro, una chinita cebando mate. Muy bien, esto es del último disco que había sacado con Arcoiris, si no me equivoco, sí. Santa Blaya, después grabaron. Pero fue un disco increíble, se hizo un ballet. Sí, de hecho fue un ballet, se organizó primero un ballet y creo que fue presentado en el Coliseo. Como yo también soy fanático de Arcoiris, me gusta mucho, yo soy del dato nerd, así que. Claro, sí, sí, no, muy, muy buen disco. Un dato curioso, nosotros encontramos una especie de masterización pirata que se hizo en Estados Unidos, uh-huh, en una disquería, lo encontró mi viejo, pero le faltaba un tema y por eso lo tuvimos que devolver. Oh. Claro, no, es todo completo, nada. Sí, obviamente, sí, sí. Primero nos encargamos de tenerlo nosotros, claro, copiado, y después lo devolvimos. Sí, esto es una vergüenza, dijeron, lo devolvieron. Esto es una vergüenza, sí. Después lo subimos para todos. Para que lo puedan comprar. Para todos y todas, sí. Vale, hay que recordar que siempre hay que escuchar Arcoiris porque es muy buena banda, sobre todo los primeros años de ellos, desde el 71, digamos, hasta el 75. Borremos todos los prejuicios que hay con respecto a Santaolalla, las bandas sonoras que hace ahora, que va a grabar Estados Unidos. Siempre estuvo en Estados Unidos, no pasa nada. De hecho, cuando estaba acá estaba en Estados Unidos. Claro, estaba pensando en Estados Unidos. Sí. Pensaba en inglés el tipo. Yo, por mi parte, recomiendo Sudamérica o El Regreso de la Aurora, que parece un discazo, un disco doble en su momento. ¿A vos te gusta más Agitor Lucen? A mí. La polémica. Me gusta, ¿cómo se llama el que tiene Mañanas Campestres? Ese es el que tengo, Tiempo de Resurrección. Tiempo de Resurrección. Está bien, es un disco a lo último de 10. Sí, es un pop de Arcoiris. Sí, fue lo primero que hizo Arcoiris. Bueno, fíjate, empezaron con un pop así medio folclórico y terminaron haciendo rock sinfónico, digamos, con las Agitor Lucen, sí. Que es una cosa interesantísima. Rock sinfónico con bombo legüero. Sí, hay bandas así. Vamos a una tendita y después vamos a recordar una gran guitarrista argentina que se ha cumplido un año de su desaparición física, la señora Claudia Umoller. Pero primero vamos a una pequeña tanda. Estamos conectados con buenos sonidos. Somos de una misma generación. Somos de la misma red. La red social del rock. Hacemos lo que queremos. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural.

escuchamos al dúo Umoller Bordas haciendo Danzarín, del único disco que editaron, que se llama Ahí va, y es el tema que de hecho cierra ese disco editado en el año 2011. Porque escuchamos al dúo Umoller Bordas, aparte de que es un muy buen disco, es una ocasión importante para recordar a Claudia Umoller, que el pasado 19 de junio se cumplió un año de lo que fue su lamentable fallecimiento. Mientras ella dormía, directamente tuvo un infarto y murió, y dejando un solo disco junto con el guitarrista Alejandro Bordas, que hemos pasado antes a la gente de La Siniestra haciendo Sombras de la Noche Negra, y en este caso hemos escuchado a él colaborando con Claudio Moller en este disco llamado Ahí va, que se editó en el año 2011. Moller integró desde el año 87 diferentes agrupaciones de tango como Taitango, el conjunto de guitarras de Aníbal Arias, el trío El Pescante, Marcato en Dos, Herida Absurda, el quinteto de la Asociación Gardelina de Mujeres, entre otros tantos proyectos, y además ha sabido compartir escena y grabaciones con artistas muy grosos como por ejemplo Osvaldo Pugliese, Bernardo Baraj, Mirta Brailan, Cacho Tirao, una amiga de la casa, Karina Berlegui, Liliana Herrero, Omar Gian Marco, Horacio Vilano y entre otras gentes más. Nosotros tenemos el recuerdo junto con Flavia y con Luciana, una de nuestras queridas productoras de la primera temporada, que hemos ido acá, incluso aquí a Parque Patricios, aquí nomás, en la Práctica Patricios, hemos ido a ver un festival donde estaban la gente de los García Arenas, y antes, aparte de estar Omar Gian Marco y la Orquesta Típica de la Vidú, también estuvo el dúo Umoller Bordas, y nosotros nos cautivó justamente esta versión de Danzarín, este clásico del tango, que ellos versionan en principio como en una forma más o menos tradicional, casi en vals, diría, en tiempo de vals, hasta derivar en un folclore, en una chacarera directamente. Y eso es algo que nos gustó mucho ver y recordar en otras ocasiones. Y en este caso es lamentable tener que andar hablando de alguien sobre su fallecimiento, digamos, sobre todo teniendo un año de haberse ido. Pero siempre es una buena ocasión volver a escucharlo siempre. Tanto a Alejandro como a Claudia, según la música que nos han dejado. Bueno, hoy de hecho estamos recordando también a Gardel en distintas ocasiones. De hecho vamos a volver a pasar algunos covers sobre la obra de Gardel. Así que inevitablemente en algunas ocasiones la muerte tiene que joder para poder recordar a algunas personas. Esperemos por lo menos que su música, la música de Claudia y la música de Alejandro, este dúo increíble que hemos visto en alguna ocasión, siga permanente para aquellos que quieran escucharlo. El disco se llama Ahí va, y también de ese mismo disco vamos a escuchar otra hermosísima versión de un clásico también del tango. Esto es Camandulaje. Thank you. a palos. Mandanos un mensaje, mandanos un WhatsApp 11 32 83 98 22. Graba tu mensaje 11 32 83 98 22. Graba tu mensaje. Dejanos tus fechas, tu opinión, pedí una canción, haz lo que quieras. 11 32 83 98 22. Graba tu mensaje, conectate a la red social del rock. Conectate a la red social del rock. Mi ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Sí, sí, sí, Martínez y Sergarrillos y todo eso. Gracias. Tenemos reidores, ¿viste, Juan? Sí, no, son todos una maravilla. Son todos como una sitcom. Claro. Son una sitcom de 2 horas. Como cualquiera de Sony, que duran 20 años. Esta es la música que anuncia la agenda de Volver ni a Palos, que como siempre, nuestro fin de semana tiene 5 días. Empieza el miércoles y termina el domingo. Y empieza, sí. Como fresco. Claro, como el fresco, exactamente. Sí, sí, sí. Y nos hacemos así. Empieza mañana, el miércoles 24 de junio, que se cumple 80 años de la muerte del señor Carlos Gardel. Y después vamos a pasar una canción que a Juan no le gusta mucho. La orquesta típica Fernández Fierro va a estar presentándose, obviamente, en el CAF Sánchez de Bustamante 764. La entrada sale 120 pesos y empieza a las 10 de la noche. Pero si llevas una silla que no sea de plástico, te dan un 2x1. Bueno, toca también la milonga mandrilera Humberto Primo 2758 a las 11 de la noche. Así es, muy bien. O si no, también puedes ir a ver a la orquesta típica de La Fronte, que es en Maldita Milonga, Perú 571, a las 10 y media de la noche. Ya el jueves, ¿qué hay? El jueves tocan Los Moradores más Pacha González en el Tacuarí. Tacuarí 1557 a las 21 horas y la entrada cuesta 60 pesos. Las Derrotas Cadenas, el grupo del señor Bruno Giuntini de La Fierro, en la Milonga Amapola, que se hace todos los jueves en el CAF Sánchez Bustamante 764, 22 horas, 80 pesos la entrada. Bueno, como tuvimos hoy la entrevista, está el Festival de Tango Marechal Balvanera Sur. Toca Nora Roca, Claudio Garcés, Hugo Araujo y Chino Molina en Bien Bohemio en Loria 745 a las 20. Y recordamos que todo libre y gratuito de este Festival de Tango Marechal. Ya directamente para el viernes 26 de junio, Nicolás Ledema, orquesta típica, en el Torcuato Tasso, defensa 1575. La entrada sale 150 pesos y empieza a las 10 de la noche. Ahí está. El Festival de Tango Marechal, Balvanera Sur, sigue con su pseudo festival. Y, claro, sí. Claro, es toca, un festival. Claro, es un gran festival. Toca Patricia Morán y... Para. Ahí está, seguí. Ah, bueno, está bien. Esto es nuevo para mí. Bueno, Patricia Morán, Bárbara Gravinsky, Patricia Malanca y Jacqueline Sigó en auditorio de Foetra y Hipólito Yrigoyen 3151, 21 horas. La gente que pasamos en el primer nueva hora, la primera nueva hora, quiero decir, aquí en La Rocker, en Volver ni a Palos en esta temporada, fue la gente de Bosnia y va a estar tocando con Revanchistas este próximo viernes en Maquena. Esto es Fitzroy 1519. La entrada sale 50 pesos y creo que sale 60 o 70 pesos con el CD de ellos y empieza a las 11 de la noche. Bueno, seguimos con el sábado 27 de junio. Toca Conjunto Falopa. Sí. Apa. El ex director de la revista Barcelona. Falopiña. Tangos del siglo XXI en el Sergio Sousa Teatro. Esto es Rivadavia 1180. Entradas 80 pesos a las 23 horas. Muy bien. La penúltima fecha del Festival de Tango Marechal Balvanera Sur va a estar Cucuza Castillo y el Trio Inestable, Nicolás Aboski, Hernán Fernández y a la gente que hemos pasado también en su momento, a la gente de La Siniestra. Esto va a ser en el Teatro Castelao, Moreno y Pasco a las 21:30 horas. Toca el Acorazado Potemkin más ET y los Problems. Se llama así, sí, ¿eh? Muy bien, ET. Y Acorazado Potemkin, justo para Brasil. Acorazado Potemkin, mira vos. Tocan en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037 a las 21 horas y la entrada cuesta 60 pesos. Ya para el 28 de junio, este domingo, ya un poco más tranquilo, va a estar la milonga Placita del Pañuelo Blanco, ya es un clásico de la Plaza Dorrego en Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 6 de la tarde. Seguimos con la milonga y toca Domilonga. Domilonga. Domilonga. Avenida Independencia 572, entrada 25 pesos a las 22:30. Y la última fecha del Festival de Tango Marechal Balvanera Sur, recordamos que este va a ser un cambio de sede y esto va a ser este próximo 28 de junio, va a ser en el, a ver si lo recuerdo, ahí está, la Sociedad Galega Arantei, esto es Moreno 3281. Y quienes van a estar tocando en esta milonga van a ser el Germán Pontorino Trío, que acabamos de escuchar recién con su extrañísima, pero muy buena versión de Continuum del señor Jaco Pastorius y el Pablo Valle Sexteto. Esto va a ser en, volvemos a repetirlo, en la Sociedad Galega Arantey Moreno 3281. Y ya no hay más nada para la agenda. Ahora quiero un ruido de púa, Juan. Ah, ahí está, ahí me siento en el 71. No, año 73 en realidad. Esto es la señora Donna Carol con la pesada del rock and roll haciendo un tema de Carlos Gardel, El día que me quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es solo un cantar. Y ya quieta mi herida, todo, todo se olvida. Se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Oh, muy bien, siendo las 22 horas 5 minutos, quiero imaginar, nos despedimos ya de este programa número, va, qué sé yo, no importa, creo que 95, 96, ya, como no vamos a festejar los 100 programas, como somos tímidos, ¿cómo? Antis. Claro, antis 100, vamos a festejar el programa 99 en realidad nosotros. Nos despedimos aquí ya de esta nueva emisión de Volver a Palos. En la primera versión de No me dejen solo, que es gente acompañándome a mí en estas sucesivos martes. Alguna, creo que la semana que viene va a venir ya también una amiga, va a estar acá. Quiero ver si la puedo convencer de tocar alguna canción. ¿Vos qué decís? Sí, tenés que insistir. Siempre es insistir. ¿Siempre es insistir? Sí. Pues, claro, sí, dale, tocó. No, pero insistir de forma bonita, ¿no? De forma medio hincha pelota, ¿no? Con una birra, ponele. Claro, con una birra. Bien. Iba a decir un café, pero si quieres hacer un poquito más... Café con birra. Café con birra. ¿Vos querías decir algo respecto de una de las bandas de que... No, ¿de qué no? Una de las bandas que hiciste un DVD. Ah, bueno, hablemos del otro extremo. Así es. La banda que hemos sabido pasar aquí en la Rocker y que también suena la nueva. Una banda muy amiga. Va a tocar en Hurlingham, en el Continuum Resto Bar. Justo que pasamos a Jaco Pastorius. Sí, justo que pasamos a Jaco Pastorius. Van a tocar en Continuum, que queda en Julio Roca 1357. En el atolón de Hurlingham, ¿no? Claro, los que quieran ir se pueden asomar, pueden ir con el 182, tener un viaje hermoso que va pasando por Aedo, por Lomar y pasando por la mitad del oeste, donde está el ajite. Sí, y creo que también va a estar la gente de Camus, una muy buena banda también de rock, digamos. Camus. Ah, eso me lo enseñó alguien que sabía francés, me dijo, no se dice Camus, se dice Camus. Bien, aguante. Esto va a ser el próximo viernes, ¿no? Próximo viernes. Perfecto. Sí. No, el próximo sábado. Ah, el sábado. El sábado a la... Creo que entre las 10 de la noche arranca toda la movida. ¿A las 10 del rock o a las 10 postas? No, a las 10 del rock. A las 10 arrancás a tomar una cerveza. Ah, ok. Se entiende entonces. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces este será este próximo sábado a la gente del otro extremo. Saludos a la gente del otro extremo, a Diego, a Gonzalo... A Guille, a Omar y a... Dani, sí. No me olvidé de los nombres, bien. Esto ha sido Volver ni a Palos. Juan, esto lo quiero hacer público. Muchas gracias por haber venido, de verdad. De nada, soy un hombre de pocas palabras. Gracias por los aplausos, Juan. No sé, pero son necesarias las pocas palabras, así que a veces... Sí, dicen que son necesarias las pocas palabras en el cine también, pero yo no creo, yo creo que hay que hablar más. Sí. ¿Escuchaste Perrone? Sí, claro. Él justamente es el que lo dice. Ah, ¿él dice eso? Ah, obviamente. Ah, qué bueno. Mejor forma de decir no estoy haciendo las cosas mal para decir las cosas que hago en mi cine están bien. Bien, está bien, perfecto. Ya teníamos que decir algo. Gracias. Sí. Un saludo a Damián, que lo quiero mucho, que no pudo venir hoy. Uh-huh. Un saludo a María. Así es. Un saludo a mis viejos que lo están escuchando también. Y Aptra también, ¿no? Aptra también. Ahora por la nominación. Un saludo a FIP, gracias por aumentarme el monotributo. Gracias, un besito grande, Che Garay. Claro. Y yo mando un saludo a todos los que están escuchando. Como siempre, como todos los martes a las 10 de la noche o un poquito pasadas, nos vamos gardeleando siempre por acá, por Caseros. Chau, hasta el martes que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al mundo. Próxima semana.